que más se escucha. AM 1160. Hablando de libros, un libro raro, porque vos sabés que la propia tapa del libro, la propia introducción al libro dice, esta obra, novela o lo que sea, ya empezamos. Obra, novela o lo que sea. Sí. En realidad, bueno, este libro, que a mucha gente le sonará porque no es, ya después vamos a dar la fecha, esta editorial está editado por, la versión que tengo está editada por Siglo XXI, La canción de nosotros, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, nombrado, por supuesto, y un ícono de muchas cosas, y sobre todo un escritor absolutamente reconocido y también con compromisos políticos que se puede compartir o no, pero evidentemente con una visión de América, básicamente de América, del Río de la Plata en especial, que es por donde anduvo viviendo, más allá del exilio, pero con una visión descarnada de lo que ha sido la América de los últimos años, o el Río de la Plata de los últimos años. Galeano, ya hemos hablado de algún otro, hemos traído algún otro libro de Galeano a la mesa, pero Galeano tiene una particularidad muy, muy especial, por lo menos a mi entender, y que también lo dice en el mismo libro, para escribir. Los capítulos, por ahí los títulos de los capítulos se repiten, y muestra todo un aparato de represión en su momento que él lo llama La Máquina, y a eso le agrega capítulos que se llaman El Santo Oficio de la Inquisición, nada menos, con documentación real sobre la Inquisición, pero después ficcionada. En ese contexto va tramando la historia, que tiene un tiempo y un espacio, pero que en realidad te va llevando de tiempo y espacio de un momento al otro. Eso es lo que tiene. En momentos está en primera persona y es autobiográfico. En momentos te describe la ciudad en determinado momento. En momentos te dice el regreso en un capítulo. Por eso las palabras de presentación, ¿no? Sí, es es, digamos, una manera de escribir muy particular, donde, por ejemplo, en las primeras páginas hay un poema, para empezar. Hay un detallecito que me gustó en este libro concretamente, que para aquellos que han leído a Galeano lo deben saber, pero que por ahí siempre es nuevo. Galeano, en realidad, que nació en Montevideo en el 40, 1940, se llama Eduardo Hugues Galeano. Hugues, con H. Ajá. Hugues, es el segundo apellido. Como nadie se lo pronunciaba bien, lo pronunciaban Hughes, cuando él empezó a dibujar, porque primero empezó a dibujar, empezó a los 14 años, firmaba como Hughes, que sería un apócope de Hughes, de su apellido, bien pronunciado. Acá lo hablamos, si lo hablamos en castellano puro, de acá es Hugues. Uh-huh. Es como el pueblo. Como la localidad, sí. ¿Sí? Ese es su segundo apellido. Por eso que hay muchas cosas que tienen el seudónimo Hughes. Y ha hecho, mirá, su vida: mensajero, dibujante, peón de una fábrica de insecticidas, taquígrafo, cajero de banco, y bueno, después, obviamente vienen los años de duros, y viene el exilio en Argentina y en España, y este libro es algo de eso. Lo que tiene de fascinante que cuando vos lees libros más recientes y ponés en contexto cosas que nos pasaron en la Argentina de los 70, digamos del 76 para acá, que es lo que más se nombra, vos en alguno de los capítulos, que son descarnados, te encontrás con la dureza de un sistema represivo, con la dureza de la tortura, es decir, con todo lo que se sabe o lo que se ha sacado a la luz y que se ha pasado en los últimos años. Pero acá está el detalle. Este libro, que fue premiado en el año 75, está escrito en 1973. ¿73? Y vos, si yo te saco la fecha, si te lo doy a leer, te decís, bueno, esta es una narración de lo que pasó en el país del 76 al 82, contado por alguien que, bueno, que le tocó vivir alguna parte. ¿Es ficcionado, es realidad, es la vivencia de Galeano? Yo creo que hay historias que han tenido visos de realidad. El detenido que se escapa y que lo recoge un desmayado, un ciruja, digamos, alguien que había quedado sin trabajo y que lo cura y lo salva, y al que vuelve a encontrar después del exilio, viene a darle las gracias. Es decir, todas esas escenas que vos más o menos ves recreadas las podés haber visto en el cine de los últimos años, en los libros que están en este momento circulando por las librerías, que tienen que ver con años duros para toda Latinoamérica. Uh-huh. Y en especial para nosotros también, y para Uruguay, por supuesto. Pero evidentemente, lo que quiero decir, no quiero sacar nada de contexto, quiero decir que los 70 tienen esto antes del 76, ¿no? Este libro está escrito en el año 73. Y él narra la crudeza que supongo que en ese momento más que nada está narrado en una realidad de Uruguay que después fue la realidad de Latinoamérica, ¿no? Claro. Un libro para recomendar entonces, una lectura de actualidad, más allá de la fecha que estamos haciendo mención. Sí, ¿no? Primero que no soy un analista político, así que me parece poco serio que yo estuviera haciendo un análisis político. Lo que digo, que por ahí para los chicos muy jóvenes, que hay algunos trabajando con nosotros, es interesante esto. ¿Por qué la canción de nosotros? ¿Se alcanza a vislumbrar en toda la lectura? Sí, porque en realidad en todos los casos, en todos los momentos, lo que él plantea, aún en gente que estaba muriéndose, uh-huh, por ejemplo, es ese mensaje hacia la libertad. Hacia decir, hay algo en el ser humano que es infinitamente pequeño, pero que es tuyo. Y tuyo, y no te lo puede sacar nadie, aunque te maten. ¿Sí? Sí. Es fuerte. Es fuerte. Hay un par de frases que no quiero leer precisamente porque son un poco del final del libro y entonces estaría dando el remate, pero con esas frases entenderías un poco el contexto de todo. Lo que sí digo es que cómo estos procesos en Latinoamérica empezaron allá tímidamente por los 70. Y después fueron cíclicos. Y empezaron en Uruguay, evidentemente, con una dureza que también la tuvimos nosotros, con todo lo que pasó del 70 al 76 y después, bueno, del 76 para adelante. Pero, insisto una vez más, es una visión de Latinoamérica que ya venía con esto que nos iba a pasar, nada más y nada menos que en el año 73. Este libro lo premiaron en el 75. Uh-huh. En el 85 regresó a Montevideo Galeano. Tiene una obra amplísima que entre otras cosas tiene las venas abiertas de América Latina. Nosotros creo que acá comentamos hace un tiempo, el año pasado, un libro que se llama Espejos, que es de lo nuevo o más o menos nuevo. Bueno, conclusión, un libro que tiene un dejo de esperanza, mucho dolor, mucho de utopía, porque en el medio de esto hay jóvenes, muy jóvenes, que en ese momento pensaban en un mundo utópico, en un mundo que a veces es difícil de crear en la realidad, un mundo de ilusiones o de esperanzas, y bueno, de una generación que creyó en distintas cosas y que, bueno, después cada uno analizará, pero evidentemente esta generación no es casual, es una generación que empieza a fines de los 60 en Europa, porque en definitiva todo lo del Mayo francés para acá, y todo lo que se ha escrito, y lo que se ha vivido, y los dolores que hay para un montón de seres humanos que habitaron en esta parte del planeta, surgen un poco antes, y Galeano ya le da, que es como una fotografía de lo que vendría. Está bien, sí, pintando ya una radiografía Si vos le sacás la fecha y vos lo leís y vos decís, bueno, esto, qué sé yo, las detenciones, la, la, la, la, la clandestinidad, todo estaba, pero está escrito antes del 73, 74. ¿Un libro que lo conseguimos aquí en Olavarría? Sí, este lo conseguí en Olavarría, no lo había leído, por curiosidad lo traje y bueno. Editorial Siglo XXI, lo decíamos, Eduardo Galeano, sí. La canción de nosotros. Bueno. ¿Y la frase como para cerrar hoy? Sobre ingratitud. Upa. Hay tres clases de ingratos. A ver. Los que olvidan el favor. Varios. Los que lo hacen pagar. Y los que se vengan. Este, el autor es Santiago Ramón y Cajal. Opa. Para que, pensar y reflexionar un poquito, ¿eh? Sí, la ingratitud, que debe ser una de las cosas que más, este, más le duele a uno, ¿no? Seguro. Y, estamos. Está lleno de ingratos, la verdad. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Sí. Daniel, ¿nos encontramos la próxima? Si Dios quiere. Si Dios quiere, muchas gracias. Daniel Paranás, hablando de libros, en nuestra biblioteca de los miércoles.